Bueno, de vuelta acá en Por Nacer 2021. Y cayó la gente esperada, la visita. Estoy sediento únicamente. Algún día llegará. Me siento mal. No, la verdad estamos. ¿Quién tenemos cómodos acá en el viaje es muy largo el hacer hasta acá? A Chicho Carvajal. Carvajal. ¿Cómo es Carvajal? Carvajal. Carvajal o cara o cara. Carvajal. Carvajal. Carvajal. Bien. Vamos bien. Decía bien. ¿Quién más? Alejandro Pitti Delgado. Pitti Delgado. Presente, salud, amigo. Un gusto, un placer estar acá y un abrazo y un beso para todos. Y bueno, está la nueva incorporación de acá de la banda. Flamante, flamante. A ver, preséntese, amigo. Buenas tardes, Hugo Balmaceda. Para todos. Monillo. El baterista de Roca Mula. Esa, vamos. Ah, Roca Mula. Esto merece un aplauso. Ya tiene la bienvenida a la fanpage. Dice que no la vuela a las redes. Sí, te etiqueté y todo. Tiene Twitter. A él se lo manejan otros, a las redes. Él no maneja sus redes. Bienvenido, Chicho. Tantos años que no nos vemos. Las cosas no han cambiado mucho. Lo que estoy escuchando es algo increíble. Esto que han sacado, este sencillo de Roca Mula. Veníamos antes conociéndote por otro proyecto que tenías, que era Vikingos. Sí. ¿Sí? Que fue, creo que ahí donde te conocimos todos, uh-huh, acá en Mendoza, y sonaba. Ahora, de ese proceso, ahora Roca Mula, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido tu vida? Fue como un cambio, o sea, todo lo que fue la etapa de Vikingos fue hermosa, conocí un montón de cosas. Y desde el año 99 hasta el 2020, claro. Y, o sea, 21 años tocando con los Vikingos. Sí. O sea, ya venía con otro, en realidad llevamos 25 años, más o menos, esa es la... ¡Buah! Con los Vikingos. Y después, bueno, pasaron muchas cosas, pasó la pandemia, todo el quilombo, había nuevos proyectos para hacer cosas. Hicimos una canción obra que nosotros somos muy, muy de ahí, ¿viste? Del sí. Pueblo, de La Cegra. Nos conocen mucho allá los muchachos. Un saludo para todos los manines de La Cegra, viejas. Totalmente. Bueno, ustedes también son luchadores de la movida. Seguimos. Los felicito por todo el aguante que le hacen al rock y a la cultura de Mendoza, ¿viste? Igual vos también te felicitamos, uh-huh, porque vos también hiciste muchas cosas también por la cultura. Uh-huh. Con toda la actitud justamente para generar contenido, generar cultura, sí, para sí, muchas bandas, ¿eh? Para un montón. Y de ahí dije, wow, está con la música, está con la producción. Bueno, Vikingos creo que después de ahí también estuvo muy presente, sí, tocando, lo que yo recuerdo así, cariñosamente. Sí, sí, la idea era que estuviéramos todos, ¿viste? Que hubo una época, una unión de bandas. Justamente lo que he hecho ahora con esta canción que estaba pasando. A mí me ofrecieron hacer esa canción por el homenaje de los 150 años de La Cegra. Exacto. Cuando a mí me ofrecen eso, yo digo, bueno, lo puedo hacer yo solo, está bien, la composición es mía, todo, pero yo voy a meter a todos mis amigos. Todos los años que llevo, sí, a todos mis amigos que todavía están con su banda, ¿viste? No puede meter a todos, pero los más referentes de cada estilo. ¿El nombre de la canción de Roca Mula? Las Heras. Las Heras, la canción, así, esa canción. Y la decisión justamente de hacer este filtro, porque son muchos los amigos que tenés, meter a Toro González, o quién está cantando por ahí. Canario también está. El canario de Chancho Bá. Y fue todo referente así. Son todos los que están ahí, son referentes de su cultura. Por sí, ejemplo, está, bueno, el Toro, que vos lo nombraste, que es referente, es muy referente de nuestra movida también. Sí. El heavy metal, representa mucho el rock and roll. Bueno, nosotros, después está Bendita Úrsula, que representa a todas las bandas de core. Es la banda que más lleva gente acá en Mendoza. Sí. Los Bendita Úrsula. Totalmente. Olvídate, un saludo al Tarta, al Pato, a los Guagos también. Bueno, el Canario Chancho Bá también ha hecho muchas cosas por la cultura del rock. Ha hecho muchas cosas profesionales, ¿viste? Después, bueno, el género que no, tampoco no es del palo nuestro, pero también son amigos, el Goy de Caramelo Santo, el Goy, un gran amigo, también le mando un abrazo grande al Goy, gracias por haberse sumado a esto, haber hecho un homenaje a mi tierra. Y bueno, los parió La Choca, que el bicho ha estado al lado mío durante 25 años, hemos hecho cosas con ese manjín. Así que, y bueno, el Pepe parió. Bueno, es un rejunte de todos vagos amigos que venimos luchando hace más de 20 años por la música. Eso es. Aparte, el tema ha quedado plasmado impresionante ahí, sí, con la puesta de todos ahí. Sí, bueno, sí, sí. Claro. Todavía no se sube a las redes. Está sin difusión. Es la primera radio que lo pasa. Digamos, bien, ahora eso lo tiene que manejar cultura, ¿viste? ¿Hay presentación en vivo? ¿Van a hacer algún evento, algo de Las Heras? Y de ese tema, los, obviamente que cuando toquemos en vivo vamos a invitar amigos, ¿viste? Si claro, los que estén, claro, a lo mejor para que toquen ese tema, seguro. Estamos esperando que ahora empezar de vuelta, porque hace un mes que estábamos parados. por el tema de la producción, que estábamos grabando, haciendo cosas. Sí. ¿Qué están produciendo? ¿Qué están trabajando? ¿Más canciones? Estábamos trabajando con eso, con el, sí. hay otras canciones grabadas que todavía las estamos trabajando. Tengo que ir a meter las voces, yo todavía. Ya se metió toda la música, faltan las voces. Bien. Así que, y bueno, y ahora estamos ensayando de vuelta con Hugo, con Monillo. Esperemos que. Yo creo que en un mes y medio, dos meses, vamos a empezar a salir a la calle. Ya hay un par de propuestas. Bien. Vos sos muy, muy movido con eso. Sí. Siempre me acuerdo que le activaste y tocabas todo el tiempo, me acuerdo, en una época. Todos los fines de semana. Sí. Todos los fines, viernes, sábado. Bueno, ¿y cómo llegaste a Piti, verdad? Yo toco hace 15 años, más o menos, estamos juntos, Chicho. Sí. Pero tocabas con él en el proyecto Vikingos. Sí. ¿Y cómo fue Rocamula? O sea, eso que quiero saber, la pregunta. El traspaso de claro, como dijiste, Vikingos ya fue, ahora me encargo de esto. Lo que pasa que Vikingos, cuando empezamos con el Flaco, el Metralleta, que también le mando un abrazo, un gran amigo, somos amigos de la infancia, con él tocamos toda la vida, ¿viste? Sí. Y bueno, él tenía sus cosas, tuvo un problema, falleció el padre, que era un gran amigo de la banda, ¿viste? Y eso fue una de las cosas, porque cuando me proponen todas estas cosas para salir, se me empezaron a abrir puertas de vuelta con la música, y digo, bueno, tengo que hacerlo ahora, pues, o sea, el tema es ahora, ¿viste? No puedo estar esperando, sí. Y lamentablemente el Flaco estaba pasando un mal momento, ¿viste? Uh-huh. Así que, pero bueno, de ahí conseguimos al Droga, al Fernando Falcón, perdón el sobrenombre, le dicen Droga. Acá puedes decir marcas, acá puedes decir marcas e insultos tranquilamente. Bueno, empezó a tocar el Droga con nosotros como invitado, porque el Loco también nos dijo, tenía muchos proyectos, tocaba en Cabeza Miller también, toca en 400 bandas, ¿viste? No sé si lo hará rabiar a todos los otros como nos hizo rabiar a nosotros. Culeado, ¿viste? Bueno. El tema que, bueno, ahora el Droga está pasando también una etapa jodida, tiene ataque de pánico, anda así, complicado. Y bueno, tuvimos que... Y bueno, Rocamula es eso, hemos abierto esta ventana a la cultura de Mendoza para que se sumen los amigos, y un placer que me doy en la vida de tocar con mi compadre Monillo, que hace años que está la propuesta, que siempre venimos, ¿sí? Con eso. ¿Ah, sí? Y a mí se me había ocurrido en principio, ¿te acordás? Sí, vamos mucho, a hacer en vivo. Diciendo. Dígalo en vivo, está grabado. Yo tenía ganas de decirle, pero yo digo, está tocando en Darkángel, veo que estaban pasando un lindo momento, también vi que ustedes, los felicito por todo lo que han hecho. Gracias. Vi que hicieron muchas cosas, están con la red. Todo lo que se viene, todo lo que se viene de Darkángel. Y se vienen muchas cosas también lindas. Que 30 años también de Darkángel. A mí me pone muy feliz eso, porque los veo que están activos y verlo a él, sobre todo, que es mi gran amigo. Y bueno, un placer que haberlo invitado al Monillo. Un placer para mí también incorporarme a la banda y vamos a poner lo mejor y le vamos a poner para adelante con todo. Grande, ese es Monillo, bien. Un saludo para todas las eras, para mi hija Julieta, Uli, acá tu papi te habla, vieja rock and roll. Mirá ahí, Chicho, y bueno, la verdad que muy sorprendido por la canción, en serio. Sí. La producción que tiene esa canción, ¿quién hizo la producción? No, eso fue un laburo muy grande, que eso también le tengo que agradecer a mi compadre el Bicho Camarda, muy profesional, muy profesional. Yo lo quería grabar, te voy a contar las intimidades. Cuente. Lo quería grabar de otra manera. Me agarró, cuando te agarra un productor. Sí, ¿ah? El Bicho me cagó a pedo 400 veces, tuvo como 12 semanas. Pero ¿por qué va a hacer esto? ¿Dónde lo va a grabar? Y está bien, Bicho, listo. Me cansé de pelear 12 semanas, ganaste, le digo, hagámoslo donde vos quieras. Está bien, costó un poco más en plata, pero yo sé que iba a salir algo bueno, ¿viste? Y es lo que está me muy dice. Bueno, está muy bueno. Muy buena calidad de sonido, muy buen trabajo de producción, la técnica, el trabajo que he hecho. Imagínate que me estaba diciendo. Habían dobladas 6 trompetas, no sé cuántas violas, porque están los solos del Toro y del Pato Bendita Úrsula, que son como 5 mezclas de cada uno, las mezclas de nosotros. ¿Vos sabés lo que tenés todo eso? Imagínate que le di un bobazo en el medio al Bicho. Sí. Estuvo complicado. Nos enteramos de que pasó algo ahí de salud, tuvo un problema de salud bastante importante. Ahora es medio robot, medio humano. Sí, claro. Es Mark a pasos. Saludos al Trump, a Donald Trump. Trumpa, cabrón. Sí, bueno, así fue la producción de ese disco. Pero la verdad le quiero agradecer al Bicho, porque es lindo trabajar profesionalmente. Bueno, y aparte los músicos se prendieron a tu solicitud de poder grabar ese tema. Ninguno me dijo que no, todos agradecidos, y les agradezco a ellos. completamente agradecido con todas las cosas, porque ellos también han hecho cosas en la acera. Claro. Yo también hice muchas cosas por ellos también. Y es como una, ni siquiera se trata de pedir favores, sino como una cuestión de gratitud, de no sé, de agradecimiento, de poder hacerlo todo de amistad. Con alegría, ¿viste? Porque he plasmado algo en la historia, porque yo creo eso que hemos hecho en formato de rock no se ha hecho, en formato rockero, que nos juntemos tantos músicos a hacer una canción. Para mí ha sido un gustazo, darme ese gustito estar con todo mi amigo ahí. Y con tantos músicos representativos de acá, de Mendoza. De su cultura, de su estilo, cada uno de su estilo. Pero esas cosas así, como nosotros le damos lugar a las bandas. O sea, si se abre una puerta, que se abra para todos. Sí, como dijiste recién. Si no es una sola banda que va a vivir de esto, a lo mejor podemos ser muchas las que podemos. Bien, y trabajar en conjunto también, ¿no? Chicho, y ahora ahí más o menos ya llegando casi a este final lindo con vos compartiendo acá en la radio, ¿cómo ves vos todos estos años la cultura en el aspecto, bueno, de bandas, ya que estamos hablando de tocar y todo eso? ¿Cómo lo ves vos, que vos sos productor también en todo esto? Yo creo que lo que falta acá es difusión de, y va de la mano todas las cosas. Falta la difusión de las canciones de las bandas, porque es verdad, se ha venido un poco abajo el rock porque no tiene difusión. No, fíjate que es poca la música que llega a nuestro oído de los medios masivos, sí, de lo que nosotros podemos escuchar. ¿Hace cuánto que no escuchamos algo nuevo de alguna banda nueva? Es más, ahora estaba hablando con el León, el manager de Iorio, porque el 6 ahora hace su presentación de su nuevo disco, Iorio. Sí, sí, y sí, le digo sí. Al León, mirá, no me lo quiero perder, dale un saludo al Ricardo, pero el 6 el cumpleaños de mi hija no lo voy a poder ver. A la vez que hace años que estamos esperando la presentación, sí, de algo nuevo. Sí, sí. Igual hay muchos amigos que están trabajando, el Tano Marcelo está haciendo cosas permanentemente, ¿viste? Pero el tema que cuesta muchísimo la difusión, ¿viste? Entonces, eso a nivel nacional y a nivel provincial, hay que hacer trabajos así como, o sea, no te digo que, lo que te digo que nosotros los músicos tenemos que empezar a hacer cosas más profesionales para poder ir a pelear una difusión. Porque bien, si hacemos trabajo así nomás, nos van a sacar cagando de todos lados. Nos van a ver mal también. Y nos ven mal. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, coincido. Hay que bajar un poco la cabeza y no creernos que somos, que yo soy el gran compositor, que no. Hay otras personas que saben y te pueden mejorar eso que estás haciendo. Y eso te va a ayudar a vos para que vos tengas difusión y para salir a pelear a los medios, a la prensa, ¿entendés? Sí. Porque si hace algo malo, primero no lo van a pasar, y si lo pasan, le va a cerrar la puerta. Porque vos estás representando una cultura que es el rock. Exacto. Entonces, si vos salís a representar eso, salís a hacerlo bien. ¿Entendés? Exacto, exacto. No le demos que hablar a los otros. Encima que nos bastardean todo el tiempo, que nos cuesta un huevo llegar. Pájaro. ¿Viste que llegaste? Quiero decir que lo miró y me da risa. Sí, de que llegaste, te estás riendo. Piti, ¿qué onda? Pasá el micrófono a Piti, que le hace una pregunta. Decime, Piti, ¿vos cómo lo ves también todo este tema musical? Y así hay que laburarlo, como dice Chicho, más profesional, y viste, y darle más, viste, bola a la difusión de las bandas de acá. Sí. De eso se trata. Si vos laburás y no, la gente no te escucha, no sabe lo que vos hacés, no sabe lo que vos tenés para mostrar, sí, ¿cómo la gente te va a ir a ver un recital? ¿Entendés? Tenés que tener una difusión, y eso a donde tienen que ayudar, viste, todo lo que es con la prensa y todo lo que es. Bien, tiene que haber una otra etapa, porque está esa, está bien, nosotros somos banda que hemos tocado en vivo toda la vida. Muchachos, nos hemos cansado de tocar por todos lados, vos también, Moni. Por todos lados, no sé, venía hablando con este, porque ahora saltó una onda para habilitar el Arena Maipú. Digo, seguía a eso, digo. Es lo que nos faltaba. Pero hemos tocado, pero ponele, está todo bien, vamos a tocar ahí. Pero lo que a nosotros nos interesa es la difusión. Porque si la gente no escucha lo que vos haces, sí, ¿cómo querés que te vayan a ver? Correcto. ¿Entendés? Y que tengas, o sea, un producto. Está bueno, claro, sabemos que hay un grupo DNA, de gente que va a los recitales, todo, pero nosotros tenemos que tenerla, que la gente que escuche. Un poco más allá. Chico, hablando de eso, ¿están en el canal de YouTube? ¿Están ya armando algo en las redes? Estamos armando ahora. Sí, te digo. Hemos tenido siempre nada Instagram, más que. Estamos en eso. Estamos tratando de llegar a esas cosas, porque nosotros estamos medio viejos, ¿viste? Chicho, esto recién empieza, entonces. Me imagino que. Sí, sí, tenemos. Esto se viene con todo. Sí, hay mucha gente que tiene cabeza para colaborar también. Yo me sorprendí mucho cuando escuché el tema, sinceramente. Uh-huh. Las cuerdas, sentíme, los vientos me dieron otro panorama y después las voces. Sí, el Polito también, un abrazo para el Polito de Parió la Choca, que también. Capo. Hace más de 10 años que viene, cuando me invitaba, maricón, al Chapulín lo invitamos una vez que tocó con nosotros en la pulpería, ¿te acordás, Paco? Un éxito este tema. Lo vamos a estar escuchando todo el tiempo, lo vamos a estar todo el tiempo reproduciendo acá en Por Nacer. Te lo agradezco. Gracias a usted, realmente gracias, Chicho, por todo lo que has hecho siempre como productor, como músico, también comunicador, porque en muchas formas lo has hecho, le has puesto totalmente todo lo has puesto, yo fui parte de eso también en una época. Y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir haciendo cosas. Hay otra gente que se siente como que hay otro clima ahora, ¿no? Sí. Decía recién que han tocado muchísimo todo eso, pero también yo veo que ahora no vamos a tocar mucho, pero vamos a tocar con calidad también, ¿no? Claro, sí, vamos a trabajar. Se siente, ¿viste? Como hay una diferencia al... De otras etapas. Totalmente. Entonces, bueno, ahora con la inclusión también de Hugo Almaceda en la batería, que este año está cumpliendo años, el señor, 30 años con Dark Ángel, también festejando. Felicitaciones, hermano. Muchas gracias. La está roqueando por todos lados, eso me pone muy feliz. Vamos a hacer algo juntos, bueno, y acá estamos. Vamos a doble función. Vamos a unir las movidas. No, aparte está muy bueno. Aparte el Chicho es un referente de la movida acá. Las movidas que hizo el Chicho con el heavy metal en Mendoza fue increíble. Movió muchísimo. Muchísimo. Recordemos también una parte linda, haber traído a Tim Ripper Owen. Recordemos esa parte. Recordemos cómo laburaste. Vamos. Imaginate. Muchísimo. Cosas que ahora pasan los años, hoy te ves sentado acá y yo lo sigo viendo con amistad, pero también sabemos que estuvieron todas esas cosas que las disfrutamos todos. Y las disfrutamos. Por eso, vos gestionabas para todos. Sí. Es increíble. Hasta los mismos los motoqueros también tenían laburo, porque ellos nos hacían la seguridad, también te acuerdas, ¿no? También un saludo a todos los muchachos de los clubes de moto también, que siempre han estado, ellos también han sido una... nos han abierto las puertas cada vez que había un encuentro, siempre nos han invitado, así que también agradecido. Y vamos a seguir haciendo cosas. Es así, Chicho, así. Esto es justamente Rocamula. Sí, Rocamula está más vivo que nunca ahora en este aspecto de la línea de trabajo, así que felicitaciones por la canción que hicieron. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, hermano. Tengo mucha curiosidad por escuchar otra canción. Otra canción. Me da mucha curiosidad, claro, porque esta fue una producción para... Hay unos temas muy buenos, muy buenos. ¿En qué línea van ahora? Esto de las eras, decime la verdad, esto de las eras... Esto, es una superproducción. Eso fue más, se nota un poco más tranquilo por las voces de los otros invitados, pero fíjate que cuando canto yo, y ahí está la Viola del Toro también. Sí, señor. Ahí se siente más rockero eso, ¿viste? Nosotros vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir con rock and roll, con rock pesado, digamos, que es el que estamos haciendo. No llega a ser heavy metal. Ahora le vamos a poner un poquito más. Ahora llegó el monillo y entró el furia. Entró el diablo. Me gustó muchísimo eso de Furia. Me gustó. Dos preguntas así. La primera es: ¿cuándo vamos a escuchar otra canción, otro sencillo de Rocamula? Primero. Y la otra es: si ya sé que están tirando ahí en secreto más o menos alguna fecha próxima. Estamos en febrero, recorto. Viene marzo después. ¿Hay algo en marzo, abril, por ahí? En marzo teníamos planeado, si Dios quiere, llegamos. Teníamos planeado estar Alejandro Pozo, mi amigo de Guayaquil, que también le mando un abrazo muy grande, Lale, un gran amigo mío, que él también ha hecho no le cambió el nombre, pero hizo un cambio con todos sus integrantes y está pasando una etapa hermosa también, porque está tocando con toda gente joven. Mira qué bueno. Él ahora se siente joven también. El Alejandro. Ale, saludos acá a la gente. Tengo saludos acá, Alfredo, compadre Lepes. Oh, compadre, también. Aguante Rocamula. Saludos a los pibes. Y acá tengo, bueno, por supuesto, saludos de su ex baterista. Les deseo lo mejor, me pone. El droga acá. Droga, mi hermano, querido. Está con el señor acá en la foto de perfil con el señor Fito Páez. Sí, es un baterista glamour. Tiene fotos con todos los artistas. Amigos, muchas gracias por estar acá en Por Nacer. Gracias, por supuesto, esto no es la última vez, esto es el principio. Esto es el comienzo. Muchas gracias por el espacio, hermano, y todo el apoyo de nosotros con ustedes, y nosotros el agradecimiento por el espacio que nos dan. Es tu casa, Chicho, Piti, bueno, Hugo, ya sabe, esto es todo de ustedes también, tuyo, en muchos aspectos. Esto es tu base para hacer lo que quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, amigos, y lo mejor para Rocamula este 2021 y... esperemos ver acá a estos tres muchachos amigos rompiéndola. Gracias, hermano. Gracias, mayores, pájaro querido. Gracias, Dani. Los mayores Ay. Éxitos para ustedes, muchas, de corazón. Muchas gracias, Oscar.